RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Transmisión conjunta a través de ¿cuáles emisoras hermanas? Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire o ver la agenda de los próximos que vendrán, contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con esa cabilla musical titulada Nina, del maestro Rubén Blades, del poeta de la salsa, como también le hicieron llamar o se hizo llamar un buen tiempo, cuyo pasado 16 de julio arribó a sus 64 años de vida. Nació en Panamá en 1948 y, como todos ustedes saben, también es actor, compositor. En 1994 participó en las elecciones presidenciales de su país, quedando en el tercer lugar, y más tarde, entre los años 2004 y 2009, fue el ministro de Turismo de Panamá. Esa canción que ustedes escuchan al fondo abre su más reciente producción discográfica, que se titula Eva Sei Ajá. Ajá. Ajá, cabilla musical con el maestro Rubén Blades. Bueno, ajá, pasa las efemérides de esta semana. Ajá, pasando pues, las efemérides, pase usted adelante. Empezamos el 16 de julio, uh-huh, fecha que comparte con Rubén Blades el lingüista y filósofo danés Otto Jespersen, quien nació en el año 1860. Año después, en 1904, nace el poeta español Armando Buscarini. Y en el año 1943, el poeta cubano Reinaldo Arenas. ¿Quién fallece en esta fecha 16 de julio? En 1896, el escritor francés Edmond de Goncourt. Y en el año 1989, el poeta cubano Nicolás Guillén. Pasamos al 17 de julio y en esta fecha nace en 1932 Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, humorista argentino, creador de Mafalda. Es el papá de Mafalda. Es el papá de Mafalda, así es. En el año 1676 nace el gramático y filósofo francés Chesnaut de Marseille. Y muchísimos años después, en Venezuela, en el año 1937, nace José Ignacio Cabrujas. Okay. ¿Quiénes fallecen? Pues fallece en el año 1911 Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano. ¿Dónde nos quedamos? En el fallecimiento en el año 1935 de el escritor y poeta irlandés George William Russell. El 18 de julio fallece en el año 1817 la novelista británica Jane Austen. Pasamos al 19 de julio y en esta fecha nacen en 1849 el escritor y crítico literario Ferdinand Brunetier. En el año 1893 nace el poeta ruso Vladimir Mayakovsky. ¿Fallece? ¿A quién sabes que Mayakovsky? Uh-huh. Yo lo conocí por sus cartas primero que por su poesía. En un libro que son cartas de amor a su pareja Lili Brick. Bellísimo libro. O sea que eso es una recomendación. Es una recomendación absoluta. Y luego cuando ves su poesía y lo contrapones con esa parte humana de esas cartas, es increíble cómo la vives, la aprecias y la valoras. Así es. El 19 de julio también fallecen en 1886 el poeta portugués Cesáreo Verde. En el año 2007, Roberto Fontana Rosa, dibujante, escritor y humorista argentino. Pasamos al 20 de julio. En esta fecha nace en 1304 el poeta renacentista italiano Francesco Petrarca. Y en el año 1847 el poeta alemán Max Liebermann. También nace en 1864 el poeta sueco, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1931, Erik Axel Karfeldt. ¿Te han salido las clases de sueco? ¿Viste que sí? Bueno. Fallece en el año 1817 el escritor francés Jean-Baptiste Antoine Swart. Eso es para leer en su idioma original a Steve Larson. ¿Quién fallece el 20 de julio? En 1817, ¿tú lo mencionaste? Acabo de decir, sí. Bueno, entonces vamos al 21 de julio. En esta fecha nace en 1899 el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1953, Ernest Hemingway. Y en el año 1958, la escritora argentina Liliana Bodoc, de quien le recomendamos La Sala de los Confines, una magnífica trilogía compuesta por los libros Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Sí, aparte de esa estupenda recomendación que nos hace Linsabel, tengo entendido que ya se está llevando al cine esta, ¿sí?, trilogía, así que estamos a la espera de que, bueno, ya esté en el mercado. De hecho, Liliana Bodoc iba a venir a Venezuela el año pasado. Sí, lamentablemente se enfermó. Se enfermó, pero fue una cosa bastante fuerte, porque fue estando en el aeropuerto que le sucedió algo y tuvieron que llevársela. Pasamos afortunadamente se recuperó bien. Sí, pasamos al 22 de julio. ¿Qué sucede el 22 de julio, Noguera? En el año 1910, el escritor ruso León Tolstoy pierde unos valiosos manuscritos de sus trabajos más recientes a causa de un incendio en una de sus propiedades. Así es, y en esta fecha, tal domingo como hoy, fallece en 1918 el escritor peruano Manuel González Prada. En el año 1990 el escritor argentino Manuel Puig. Y cerramos efemérides diciéndoles que hace 12 años, en el año 2000, falleció el poeta español Eladio Cabañero. Ahora, ¿tienes noticias? Sí, sí, hay noticias importantes, y aprovechando que en nuestras efemérides está el escritor Ernest Hemingway, les comentamos que tanto los lectores y fanáticos de su obra tendrán la oportunidad de ver los diferentes desenlaces que manejó el autor antes de decantarse por la que fuera publicada originalmente en su libro Adiós a las Armas. En esta edición, bajo el sello Scribner y filial de Simon & Schuster, recoge 47 finales distintos que Hemingway imaginó para su libro. El prefacio lo hace su hijo único, Patrick Hemingway, de 84 años de edad. Y bueno, ya hasta ahora solo está disponible en inglés, pero seguramente pronto lo tendremos y esperemos lo tendremos en español. Muy bien. Y esta noticia es importante. Sí. Claro. Bueno, pues estas cosas de la simultaneidad de comunicaciones y de la vida moderna nos hace ser esas cosas que uno cuando era chiquito quería hacer, de desdoblarse y estar en dos lugares. Eso te iba a decir, eso es un acto de clonación, porque precisamente en este instante... No, es de clonación. No, ¿de qué es? De desdoblamiento metafísico. Bueno, está bien, desdoblamiento. Pues desdóblese con la noticia. Pues porque en este preciso instante está por comenzar el bautizo del poemario Sin Negativos ni Estaciones de la querida poeta Eda Armas, donde está llevándose a cabo en la librería Cálatos del Centro de Arte Los Galpones en Los Chorros. Las palabras de presentación estarán a cargo de Victoria de Stefano y además el poemario es de Editorial de la Casa, Editorial Cálatos. Sí, y dicho esto, ahora vamos con la lectura. Y no le vamos a decir por qué hablamos de la simultaneidad y de el desdoblamiento metafísico y la clonación. Para el otro corte. Lo dejamos de sorpresa. Claro, quédese ahí, ya veré por qué. Claro. Lectura. Después se acomodó lo más cómodamente que pudo, con los codos hundidos entre las agujas de pino y el cañón de la ametralladora, apoyando en el tronco del árbol. Cuando el oficial se acercó al trote, siguiendo las huellas dejadas por los caballos de la banda, pasaría a menos de 20 metros del lugar en el que Robert se encontraba. A esa distancia no había problema. El oficial era el teniente Berrendo. Había llegado a la granja, cumpliendo órdenes de acercarse al desfiladero después de haber recibido el aviso del ataque al puesto de abajo. Habían galopado a marchas forzadas y luego tuvieron que volver sobre sus pasos al llegar al puente volado para atravesar el desfiladero por un punto más arriba y descender a través de los bosques. Los caballos estaban sudorosos y reventados, y había que obligarlos a trotar. El teniente Berrendo subía siguiendo las huellas de los caballos y en su rostro había una expresión seria y grave. Su ametralladora reposaba sobre la montura, apoyada en el brazo izquierdo. Robert Jordan estaba de bruces detrás de un árbol, esforzándose porque sus manos no le temblaran. Esperó a que el oficial llegara al lugar alumbrado por el sol, en que los primeros pinos del bosque llegaban a la ladera cubierta de hierba. Podría sentir los latidos de su corazón golpeando contra el suelo, cubierto de agujas de pino. Y eso fue un fragmento de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, acompañado por la danza árabe de Al Dimeola, conocido jazzista estadounidense que hoy domingo 22 de julio está cumpliendo 58 años de vida. Así es, un gran virtuoso de la guitarra eléctrica y de la guitarra acústica. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al trovador cubano Pablo Milanés, colocándole música a ese fabuloso poema de Nicolás Guillén titulado Canción. Mucha gente lo conoce también por el estribillo que dice De qué callada manera, pero originalmente el título es Canción. Nicolás Guillén, poeta cubano que falleció en La Habana el 16 de julio de 1989. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a la poeta Eda Armas, quien viene a presentarnos hoy, y por eso hablábamos del desdoblamiento en el corte anterior, Sin negativo ni estaciones. Bienvenida, Eda. Gracias. Todo un gusto tenerte aquí. Oye, pellizquito para ti, felicidades. Pellizque. ¿Tiene dónde? A ver, bastante, pero explique el desdoblamiento. Bueno, ya lo dijimos porque Eda hoy está bautizando en simultáneo, como el programa ha sido grabado, pues un libro, su más reciente poemario, Sin negativo ni estaciones, publicados por Calatots Editorial. Y precisamente está siendo bautizado en Calatos, la librería en el Centro de Arte Los Galpones, así que si usted termina de escuchar el programa, puede llegarse rapidito para allá o puede ir escuchándolo en el camino. Exactamente, pues se monta su vehículo, va conduciendo tranquilamente con sus vidrios arriba por razones de seguridad y va escuchando la Librería Sónica y la voz de Eda Armas. Bienvenida, Eda. Gracias, muchas gracias. Es un gusto tenerte acá. Linzabel y Jason, bueno, siempre es un gusto también para mí estar acá con ustedes en el estudio de grabación. ¿Cómo te sientes en ese proceso de desdoblamiento? ¿Estás allá y estás aquí? Sí, además anticipadamente. Así es, bueno, ese es un gran honor que tú nos cedes y nos concedes de estar acá con nosotros, porque bueno, sabemos de tus ocupaciones, pero bueno, vamos a hablar un poco de esta reciente publicación, Sin negativo ni estaciones. Y bueno, y como es lógico, vamos a comenzar por el título del poemario. ¿Por qué sin negativo ni estaciones? A ver. Sí, quizás esta es una de las veces en que el título me eligió. Me gustó mucho cuando lo encontré. Lo encontré como un verso de uno de los poemas. Y digo que lo encontré y digo que me eligió porque es el primer libro que se estructuró a partir de imprimir los poemas sueltos que yo había escrito en los dos últimos años. Y cuando lo imprimí para ver, bueno, en qué tema había andado yo, aparte de los otros, digamos, otros procesos de escritura que eran como temáticos, adrede y porque sí. Estos poemas se fueron escribiendo. Yo, bueno, a veces escribo, lo fecho y lo guardo en una carpeta que se llama poemas, ¿no? Correcto. Y cuando empecé a rastrear en el disco duro de mi computadora, pues bueno, los fui colocando todos en un documento Word y los imprimí para ver en qué andaba. Okay. Y ahí encontré ese poema y cuando los leí detenidamente, tranquilamente, un día que pude quedarme en casa, que no tenía presión de trabajo, me di cuenta que por fin y afortunadamente el tema de la fotografía, que ha sido un tema que para mí ha sido capital, siempre esencial en mi vida, además de la poesía, bueno, ese tema estaba ahí muy presente y marcando una vena que latía y que, bueno, que se expresaba bien a través de este título. No, y qué rico que lo hayas conseguido de esa manera o que el título te haya conseguido a ti, porque considero a título personal, a juicio personal, qué difícil es colocarle título a un libro, sobre todo a un poemario, un verso o una palabra o un título que represente el corpus poético. Y que lo diga Lynn Isabel, que también tiene su libro de poesía y ha escrito poesía, qué difícil es conseguir un título, bien sea para el libro como tal o para cada uno de los poemas. Y yo lo comento porque una de las cosas, y esto ya es algo muy personal, yo tengo referentes poéticos contemporáneos, ¿no? Y básicamente son mujeres extraordinarias, donde está Patricia Guzmán, Eda Armas, por ejemplo, que estás acá, Sonia Chocrón, y María Vázquez Benarroyo. O sea, cuatro poetas fantásticas que yo admiro y respeto. Y recuerdo mucho de María Vázquez ese proceso de creación para conseguir el título para una obra. Y qué bueno, pienso yo, a lo mejor se te hizo más sencillo en ese sentido, pues fue el título que te escogió a ti o te halló a ti. Sí, bueno, sucedió así en esta oportunidad y lo que has dicho es una gran verdad. Ese es todo un área de trabajo muy específica en la que yo insisto mucho con mis talleristas. ¿Cómo titular? ¿Qué título darle a un conjunto de poemas, ¿no? Cierto. Pienso que es la carta de presentación, que es la primera imagen, que de alguna manera debe ofrecer algo de lo que realmente está contenido en esas páginas, o en ese conjunto de poemas. Le das pistas al lector, ¿verdad? Al que hace un paneo con su mirada en una librería por los títulos y ve. Y bueno, ahí se va a producir un enganche o no, pero es maravilloso porque dice mucho de lo que tú estás proponiendo, de tu propuesta estética. Entonces, no es fácil. Y yo sí creo, o soy de las que creo, digámoslo mejor así, que el título debe enganchar de entrada. O sea, exacto, debe proponer un misterio, debe proponer un camino, debe ofrecer algo, pero no mostrar más de la cuenta. Exacto. Sí, insinuar. Cuando yo leí el título Sin negativo ni estaciones, inmediatamente, claro, como uno ya conoce tu trabajo y te conoce, pensé en la fotografía porque sé que te gusta muchísimo las artes visuales y la fotografía, y en tu poesía hay una manera de contar las imágenes que son muy cromáticas, que tienen que ver con esa pasión por la figura, por lo que ves, ¿no? Y pensé en eso, pero las estaciones, bueno, a lo mejor hay un ordenamiento que tenga que ver con el tiempo. Y como lectora me pasó que fue lo que tú acabas de contar, que sentí que eran poemas que no correspondían a ningún espacio temporal y que estaban organizados afectivamente en función de sus imágenes, en función de las sensaciones, y no que correspondían a estaciones, como uno puede decir, periodo de lluvia, periodo de sequía, invierno, primavera, aunque hay un poema en sí que sí hablas de las estaciones, no necesariamente sesga todo el resto del libro, ¿no? Y hay una cosa muy linda, que es eso que te acabo de comentar, el cromatismo que pasa por todos los poemas, y a un hilo conductor que lleva los colores, que es el azul, en sus distintas tonalidades, que está presente allí. Y hay un verso, que no lo voy a citar textualmente, que habla del añil que está en tu mirada. Y es tan bonito sentirlo y verlo, sobre todo por una anécdota que voy a compartir con los oyentes, de una vez que estábamos compartiendo en la casa de María Vázquez Benarrocha, a quien saludamos y que Jason le acaban de nombrar, y de pronto hubo un relámpago, y el relámpago fue azul. Y fue como un espacio tan bello. Y sentir esa luz azul dentro de los poemas es muy bonito para uno como lector que guarda esta anécdota que compartimos. ¿Cómo es ese paseo de Eda por ese cuerpo cromático que hace tu escritura? Bueno, un poquito abstracta. Sí, sí, verdad, un poquito abstracta la pregunta, pero es que es algo que llama mucho la atención, porque tu uso de la palabra, las imágenes que construyes, no son imágenes en blanco y negro, aunque en algunos casos te refieras a fotografías específicas en blanco y negro. Sí. Todo tiene el color, hablas de la palma bendita y tú ves al palmero moreno, bronceado, sudoroso, con la palma verde brillante que viene y la sonrisa del niño que hasta con sus franelitas de colores lo vienen a recibir y desmembrar la palma. O sea, todo el poema te va contando el color, no solamente el color visual, sino el color afectivo de ese entorno. ¿Cómo es ese proceso para que el color esté tan presente en tu escritura? Sí, bueno, yo no sé si yo pude ser fotógrafa, o sea, nunca me pasé por ahí. Creo que eso ya, esa área de creación, mi padre la exploró, él nos hizo cercano, muy cercano a ella, porque bueno, siempre desde que era pequeña, pues yo lo vi con su cámara a cuestas retratando y luego ya he podido ver sus archivos de negativos y de pequeños contactos. Él no se esmeró en dar a conocer ese material, pero bueno, sí se publicaron algunas de sus imágenes en la revista El Farol, en la revista Chel, luego Extra Cámara, algo de eso refirió, pero más que todo está inédito. Luego mi hermano Ricardo, desde muy joven, pues con Luis Brito, en los tiempos del Linciba, Sebastián Garrido, o sea, en mi vida han estado presentes, digo presente en el diario, pues en el acontecer cercano, fotógrafos maravillosos, Roberto Fontana, Vladimir Cerza, muchos, sé que estoy dejando de nombrar a varios de ellos, pero realmente yo, la fotografía es una pasión de estudio, es una pasión del mirar. Cuento y dedico este libro, entre otras personas a quien agradezco, es a Paolo Gasparini y a María Teresa Bulton, porque ellos en los años 70, finales de los 70, ellos crearon un espacio estupendo, pero de verdad que estupendo, e increíblemente maravilloso, ahí en Sabana Grande, donde, que se llamó Fototeca. Y la Fototeca era un espacio que tenía un área de librería, donde se veían, vendían libros que no estaban en ninguna otra parte que en Venezuela, me atrevo a decir. Y se hacían exposiciones. Ahí yo vi originales de Cartier-Bresson, de Cartes, de muchos autores venezolanos y extranjeros. Y yo trabajé ahí como 2 años. Y como era muy poca la gente que entraba, el horario era de 4 a 7, y los domingos, yo, bueno, me deleitaba paseando por las páginas de aquellos maravillosos autores. Y bueno, creo que ahí se empezó a armar un océano de afecto por la imagen. Y de imaginarios, correcto. Y de imaginarios. Correcto. Eso para mí fue una escuela invalorable. Así es. Ya tenemos que ir a... Sí, pero mira, tú sabes que Yamururu es muy estricto con el tiempo. Mira la mirada, y se está riendo, que es lo peor. Bueno. Debemos hacer un corte publicitario, pero no sin antes mencionar que hoy vamos a estar obsequiando, o estamos obsequiando, Sin Negativo ni Estaciones, de Eda Armas. ¿Cómo se ganan este estupendo poemario, Linza Benavera? Enviando su mensaje de texto al 3456, que es la palabra dilo. Al 3456 deben escribir a su vez la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula, y el costo del mensaje de un bolívar, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Al antiguo. Con el trío Aragán. Eso. Ya nos agarraron infraganti. Pero es que eso es lo sabroso de hacer radio. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Conversando, ustedes ya saben, con Eda Armas, a propósito de su más reciente poemario, Sin Negativo ni Estaciones, publicado en la colección Poesía de Cálatos Editorial, quien además de ser librería, pues nos está lanzando ahora este espacio tan rico para la palabra escrita. Y escuchábamos, pues, para celebrar este encuentro. Claro. A Celia Cruz cantando Guantanamera. ¿Y eso por qué? Porque el pasado 16 de julio se cumplieron ya 9 años de su desaparición física. Dos grandes de la música latina comparten esa emblemática fecha. Rubén Blades, su natalicio, y lamentablemente el fallecimiento de Celia Cruz en la misma fecha, 16 de julio. Y ustedes estaban conversando lo más sabroso fuera del aire, así que retomen esa conversación tan sabrosa que tenían para que nuestros amigos oyentes sigan en ambiente y continúen disfrutando de la visita de Eda Armas. Pues le estaba comentando a Eda que hace mucho tiempo yo leí un libro de ella que me gustó mucho, que se llama Cuerdas de Serpiente, donde hay un ejercicio hecho no había computadoras, un ejercicio análogo, escrito a máquina, de donde a la izquierda hay un poema que se divide como en dos columnas, izquierda y derecha, y los poemas, cuando haces la paridad entre los versos, forman otro poema distinto. Lo puedes leer de tres maneras: la izquierda, la columna de la derecha, o las dos columnas fusionadas. Y es un ejercicio maravilloso de exploración con la estructura, con la arquitectura del poema propiamente dicha, con la palabra, con el juego que te permite el lenguaje, pero además con la sonoridad y con ese divertimento de hacer algo modular, ¿no? Ajá. Y en Sin Negativo ni Estaciones hay uno de los cantos que se llama Días Labrados en la Hora de Arena. Y cuando lo estaba leyendo, bueno, mi primera lectura fue, bueno, aquí hay un poema en la parte superior y un poema en la parte inferior. Y uno de los poemas de pronto me hizo una iluminación. No, estos son un puente, se entretejen entre uno y otro. Y es muy bonito como lector cuando tú descubres eso y descubres los rincones que tiene cada texto, así como hay un texto que dice que la vida tiene sus rincones. Y me sirvo de ese verso que acabo de citar para que Eda, de ese canto, nos comparta en su voz La Sirena, que es un poema bellísimo. Sí. La sirena de cal devorada por el tiempo, ya no está. Volvió a esa nada de la que un día surgió, fotocromáticamente torneada por tus manos. Ya no está. Volvió a ser polvo fugaz o algo así. No era yo la sirena, pero me hubiese gustado, aunque de arena errante fuese entre tus dedos. Reconstruir las horas, esa agotadora tarea que se impone. Tardaremos igual rato en apagar las velas en el acampado cuando hiele algo en lo más hondo. Qué belleza de imágenes. El silencio necesario, por supuesto. Yo te quería preguntar, el trabajo anterior, corrígeme si no es así, fue Toma lo simple por el tallo. ¿Fue la anterior a esta publicación? No, Corona Mar. ¿Qué diferencia hay en términos de evolución de la poeta dentro de este último trabajo y los anteriores, por ejemplo? Sí, bueno, fíjate, me gusta mucho tu pregunta, porque estos tres libros habría que mirarlos en cercanía. O sea, Corona Mar es un libro muy distinto a este, en el sentido de que Corona Mar es un libro que se empezó a escribir en el 92, fuera de Venezuela, en California, en un viaje que hice con mi esposo y mi hija Camila, que apenas tenía 3 años, y ahí yo escribí los primeros poemas de Corona Mar. De Corona Mar, sí, justamente en un poblado que se llama Corona de Mar, que es una cosa maravillosa. Y luego, este es un libro, claro, que mantuvo ese hilo que tú, Lizabel, veías en este, que es el azul. O sea, Corona Mar son textos reunidos bajo el signo del azul, de los océanos, los mares. Son poemas que tienen, todos aluden a ese líquido vital. Al elemento. A ese elemento, ¿ves? Entonces, claro, ese es un libro construido en 20 años, sin apuro, reuniendo los poemas que trabajan ese elemento. Es decir, que este, que en el caso de Corona Mar, hace honor a esa palabra mesurada, pensada, limpia, pulcra, que se va puliendo con el tiempo, ¿no? Sí, porque así precisamente es. Se talló en el tiempo, sin apuro. Incluso ese libro cambió muchísimo. Primero eran un conjunto de poemas, luego se fueron depurando, de ahí quedaron unos, otros se eliminaron y se fueron escribiendo otros. Y bueno, un día me propuse mirar cómo estaba el tema del azul, ya si estaba, bueno, no sé, que, a dónde había arribado. Y me gustó, me pareció que la estructura estaba bien. Y en ese libro se maneja el poema como una estructura fragmentada en pequeñas estrofas o pequeños poemas sueltos que tienen una unión por el título. O sea, es el título quien les da la unidad, como correcto, el poema de la SET, que son 10 pasos, son 9 pasos de la SET, etcétera. La SET como antítesis al otro elemento. Pero, claro, es un libro muy decantado y es un libro de amistad también, porque está construido con citas, epígrafes de autores muy, muy emblemáticos para mí, que me han acompañado como siendo lecturas a lo largo de mi vida. Y por eso, la página de agradecimientos, algunos me han dicho que es el mejor poema del libro. No, esto, no me lo han dicho así, pero bueno, es como así. Por ahí va la cosa. Sí. Este, amorosamente me lo han dicho, porque es un poner en escena, darle un cuerpo de baile a personas y involucradas en todo ese tiempo de hacerse el libro, pero además autores a los que yo le debo mucho, porque tú lo dijiste bien, Jason, no había apuro y fue un deleite indagar en las poéticas de otros autores cómo habían trabajado ese elemento, por eso esa cantidad de personas nombradas. Pero es una belleza, porque además comienza así, ¿no? A mi madre Aída, por la primera acuosa travesía. A mi padre Alfredo, por la temprana residencia frente al mar, muerto en lecherías y por días e historias frente a ese y otros tantos mares, extrañándole. Eso es una maravilla. Y así sigue, porque bueno, sí. Neruda, Paul Valéry, por allí. Es una absoluta referencia. Elizabeth Schoen. Lecturas recomendadas. Sí, ajá, sin duda, claro, alguna. Y este último poemario, ya nos hablaste de Corona Mar. Ahora, esa diferencia entre esta última producción poética, sí, y este, ¿cuál es ese elemento, sí, bueno, fundamental es, de diferencia? Sí, es lo que decíamos al principio. Digamos, estos poemas, igual que Toma lo simple por el tallo, tienen tiempos de cercanía, porque bueno, estaba yo escribiendo Toma lo simple por el tallo y algunos de estos poemas se produjeron, pero yo diferencié, me pareció que no iban en el tema de aquel corpus y ahí por eso ellos quedaban en la carpeta de poemas sueltos, ¿no? Correcto. Entonces, tengo que agradecer como fórmula de confección de este libro, de que fue por el pedido, por la pasión esta que tienen Artemis Nader y David Malavé, los anfitriones y dueños de Cálatos, ¿verdad?, de la librería, que bueno, en esta pasión incomprensible, realmente, pero qué belleza, por la poesía, ese afán, ese amor que tienen. Ellos, bueno, se propusieron indagar en el mundo editorial y crear una colección de poesía. El primer título, pues, le publicaron su libro, un libro nuevo a Octavio Armand. Exactamente. Que Octavio se bautizó Armand. Hace un año. Y ellos, bueno, por la cercanía quizás, porque yo tengo ya 3 años dictando un taller de poesía en Cala todos los días jueves. Y bueno, por tanto compartir, ellos tú sabes, me preguntaban, Eda, ¿y tienes un libro para nosotros? Nos encantaría publicarlos. Y bueno, yo tenía recién publicado Corona Mar. Yo le digo, no, David, no tengo libro porque, bueno, acabo de publicar, me parece que hay que dejar transcurrir un tiempo y tal, ¿no? Pero bueno, pasó un año y él me seguía preguntando y ahí fue donde yo dije, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo entre manos? Porque saben que entre manos uno tiene lo que sabe que tiene. Y lo que no sabe. Pero muchas claro. veces tiene lo que no sabe. Bueno, David, lo lograste, David. Los creadores, pues, nos las pasamos trabajando y trabajamos a cualquier hora del día y eso lo va a entender todo el mundo, aunque no sea creador. Sabe que muchas veces, ya cansados en la noche, escribimos, guardamos, ¿verdad? Y luego ese es un reencuentro que hacemos nosotros mismos con nuestra palabra y con nuestro trabajo. Y bueno, ese fue el motivo, ese fue el desentonante para que yo empezara a mirar qué era lo que tenían mis carpetas de trabajo no organizado. Y en base a eso, pues cuando descubrí que, oye, que había, si había, una cantidad de poemas, y cuando descubrí que el hilo conductor era otra vez la imagen con toda esa nobleza que tú señalabas, de los colores, de la descripción, pero siempre en un poema, en mi mismo lenguaje, uh-huh. que maneja la fragmentariedad, que maneja todo este tema del encuadre y del foco del instante, ¿no? De hacer retratos, pero donde el sentimiento tiene mucho sentido, es lo que le da el sentido, ¿no? Entonces, bueno, empecé a tomarlo como el momento creativo y bueno, escribí algunos, organicé y encontré que la mejor forma que yo le podía dar la estructura, pues su cuerpo, era vincularlo con autores de la fotografía de mucho interés para mí y con conceptos de ellos. De allí uh-huh. los nombres de los capítulos. Estupendo con conceptualizaciones eso. De algunos fotógrafos. Bien, vamos a ir a nuestro corte publicitario. Tú pones una cara así como si no supiera. No, pero es que me sorprende. Cada vez que ya pasaron 12 minutos, no puede ser. 12, ¿verdad? No, mira, Jan mayor, está generosísimo hoy, sí. Porque nos ha dado ya 2 minutos de más. Sí, pero debemos decir que hoy estamos obsequiando. Hoy estamos obsequiando Sin Negativo ni Estaciones de Eda Armas, cortesías de Cálatos Editorial. Y usted solamente tiene que mandar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula. Y les recordamos que el costo del mensaje es de 1 bolívar fuerte, más el básico que cobre su operadora de telefonía celular, más el IVA. Y ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una linda melodía. Sí, es una linda melodía, pero es que el tema es linda melodía. del trombonista cubano Generoso Jiménez, quien naciera en Cuba el 17 de julio de 1917. Trabajó con músicos de la talla de Arturo Sandoval, del saxofonista Paquito de Rivera, entre tantos otros, y además fue arreglista y compositor nada más y nada menos que del Beni, es decir, de Beni Moré. También estuvo en la famosa Orquesta Aragón y posteriormente con Orquesta Tropicana. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras. Literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy, celebrando, por supuesto, la literatura infantil y juvenil, vamos a hacerle un homenaje para conmemorar el aniversario luctuoso de Celia Cruz. Y vamos a hablar acerca de una biografía hecha para niños que escribió Ivar Dacol para el sello Lectorum. Es una biografía hecha en versos rimados, muy rica, que de verdad pasea por toda la vida de la guarachera de América, donde las ilustraciones invitan a recrearse en el color y el sabor con el que ella gritaba su azúcar. Y así precisamente se llama el libro, Azúcar, una biografía para niños de Celia Cruz de Ivar Dacol. Libros que nos acercan a personas emblemáticas de nuestra cultura, libros que si bien son para compartir y recrearnos, son libros que no son enteramente de ficción, pues nos cuentan de alguien que con su tesón y su talento llegó a ser conocida en el mundo entero. Libros que sirven para que compartamos en familia la idea de la perseverancia, de la constancia, de ser como somos y creer en nuestros sueños. Ivar Dacol nos presenta entonces su biografía de Celia Cruz, la guayachera de América, Azúcar. Y esa es nuestra recomendación de este fin de semana. Puedes conseguirlo en el Club de Cuentos del Banco del Libro o en las innumerables librerías que puedes adquirir libros por internet. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde los encuentras? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima, Caracas. Puedes llamarlo por el teléfono 0212-941-9648 o lee o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía de la poeta venezolana Eda Armas, quien hoy está presentando Sin Negativo ni Estaciones. Y curiosamente lo está presentando acá en Librería Sónica y en la librería Cálatos. Así que está en dos partes a la vez, cosa que es maravillosa. Eda, ¿cuán difícil es cuando se pule un libro de poesía en ese proceso de corrección, donde hay poemas que quedan fuera? ¿Duele, aún te duele que queden algunos poemas fuera de ese trabajo? Por ejemplo, en el caso de Sin Negativo ni Estaciones, hubo poemas que quedaron fuera en ese proceso de corrección, de edición. ¿Todavía duele que queden esos poemas, algunos poemas fuera? No, no duele. ¿Ya no? No, no debe doler. Eso tiene que ver con la... con tu proceso crítico, ¿no? Con tu ojo de revisar y de palpar. Ahí, en fotografía, cuando se inventó el retoque, fue maravilloso. Igual pasa en la poesía. En poesía no lo llamamos retoque, porque no retocamos los poemas. En poesía, más bien, es sin retoque. Porque cuando la fotografía en el 1855, cuando se empiezan a retocar, se les quitaba las arrugas, se les quitaba las arrugas al rostro, a los flujos, exacto, ¿no? Para que todo quedara mucho más bello, más terso. Se sonrosaban las mejillas, sí, los labios. En poesía es al revés. Contra más arrugas tenga, la textura que tú estás queriendo hacer en positivo en la página, ¿no? Todo lo que pueda quedar de los detalles del mirar o del sentir, eso es lo que va a ser la textura del poema. Entonces, no duele que se queden poemas afuera, porque cuando tú ya con seriedad tú estás organizando el trabajo, tú sabes que hay poemas débiles, hay poemas, o digámoslo así, que no han logrado cristalizar en positivo la fuerza que tú les ves en negativo. Correcto. No ha aflorado todavía todo lo que ellos tienen en su esencia, lo que ellos, o lo que tú estás queriendo decir o transmitir o contar o narrar o plasmar. Entonces, ¿para qué apurarlo? Todo tiene su tiempo. Entonces es un poema que tú debes dejar en la carpeta de poemas en escritura, ¿verdad? En proceso. Y bueno, no va acá. Estupenda recomendación. Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Y lo comento para que nuestros amigos oyentes, que muchos de ellos escriben poesía, bueno, reciban esa palabra ya madura de Eda Armas. Por eso te hice la pregunta y mejor respuesta imposible. Yo sé que escogiste algún poema para leer. ¿Cuál sí, quieres obsequiarnos? Bueno, fíjate, estábamos con el de la el Cristo, que es un poema escrito a partir de una fotografía de Luis Brito, y dudo entre ese y en el álbum, que es de donde encontré el verso que le da título, digamos. El álbum es bellísimo. ¿Cuál quieren que lea? El álbum que a petición de la rana. No, ya conversamos y le dijimos a nuestros oyentes sobre, más o menos sobre cuál era la parte sensorial y anecdótica de el poema de Los Palmeros de Chacao. Y que lo, cambio, que lo busquen, que ¿verdad? Que lo busquen, ¿verdad? Ahora para que vean que lo que dimos curioso. Es cierto. Exactamente. Entonces vamos a leer el álbum, sí. Que además es un sí, de bueno, versos maravillosos. Sí, al mismo Luis Brito pues le mandamos ese mensaje, porque en este libro, Luis Brito, nuestro fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía Venezolano, ¿verdad? En este libro hay varios poemas que han sido escritos a partir de sus imágenes. El del Cristo es uno, el de las muñecas de Reverón es otro. Que es muy bello. Que no las escribí a partir de las imágenes reales de las muñecas en sí, sino a partir del imaginario de Luis, su fotografía de esas muñecas de Reverón, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir entonces con nuestros oyentes en el álbum. Aún sin la marca de la fecha, las fotografías son pruebas irrefutables de realidades que ya no vemos. Imágenes frágiles, químicamente fijadas al papel, disparan el gatillo del indagar, el sol secreto de cada ser. A ellas volvemos, a su atmósfera envolvente, desposeídos ya de otro cuerpo, desleído hacia los bordes. Si alguien nos recuerda, seguimos siendo, aunque seamos apenas la antena de algo, muy poco de lo que fuimos en la cúspide del arder. Sin negativos ni estaciones, nos hacemos tiempo de papeles. Maravilloso, y ese último verso, nos hacemos tiempo de papeles, es estupendo. Si yo te preguntara, yo sé que la pregunta suele ser un poco injusta, ¿no? Sobre todo cuando es tu última producción o publicación poética. Pero si yo te preguntara cuál es ese poema de tu libro que más te llega, el cual le tienes más cariño, más aprecio por alguna anécdota, por el tiempo en que lo escribiste, cualquier cosa, ¿cuál sería ese poema para ti predilecto? ¿Poema o libro? Poema, dentro de este libro. Wow. Está más difícil que la de los colores. Por eso digo que es una pregunta injusta. Está más difícil que de los colores. ¿Cuál sería? Bueno, o un par de ellos que tú me dijeras. Yo tengo mi gusto particular por estos dos. Oye. Difícil. Qué injusto, ¿viste? Yo lo sé. Es que no sé, eso yo lo tengo que pensar un poquito. Pero sí. Bueno, esas preguntas así que ustedes los periodistas y los amigos de la radio le hacen así ya con el público escuchando, ¿no? Qué injusto, pero bueno. No, ¿sabes? Mira, yo creo, no, pero yo puedo responder eso. Tampoco hay que ser tan, tú sabes, tan serio. Yo, sin ser poco seria, podría decir que aquí el conjunto de poemas Días Labrados en la Hora de Arena, esos poemas dobles, creo que podría decir que tienen una especial significación dentro de este libro y llevan un epígrafe por ello de Roberto Juarroz, que es para mí un poeta fundamental de cabecera, que dice que la escritura no contribuye a armar la máscara. Son poemas de un conjunto de poemas que tienen que ver con lo que tú me preguntabas. Días labrados en la hora de arena fue casi un libro que se escribió con mucha vehemencia y sobre temas duros, sobre realidades dolientes. Y me atreví a colocar para salvar algo de eso que no está salvado por mí en su conjunto. Los compartí, fueron unos poemas que compartí en su oportunidad, recién escritos, con Blanca Elena Pantin, que los hablamos mucho, la poeta, pero me atreví a colocar unos pocos de los que yo tenía seguridad de su decir, que ellos ya tenían un cuerpo que podía mostrarse y que van a dar, como decía en el poema anterior, apenas una antena de sentido. Es un asomar esta forma de escribir, pero se quedaron muchos afuera. Eso quiere en la carpeta. Decir que poemas como los del cuerpo del canto de Días Labrados en la hora de la arena, ¿tienes pensado hacer un futuro libro o algo ser, así? Puede Eso ser. Es una excelente noticia que a sí, título personal la celebro con muchísima alegría. Puede ser. Porque voy a citándote ya con este epígrafe tan bello de Roberto Juarroz acabas de mencionar, que la escritura no contribuye a armar la máscara. Hay un verso dentro de Días Labrados en la hora de la arena que dice: el amor es antídoto. Y creo que ahí hay un libro precioso. El amor es un antídoto, pero ¿sabes qué? Yo sé que suena duro, pero aquel señor que está allá, mira cómo me está viendo, mira cómo nos está viendo, porque ya nos pasamos en el tiempo. Sí, ya nos pasamos, Eda. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero lo hemos pasado muy bien. Pero qué maravilla que esto se pasa tan pronto, y bueno, esperamos que nuestro público disfrute la invitación a que, si les dio curiosidad de algo de lo que hemos comentado, pues qué bueno que busque el libro, que está con una portada uva, hermoso, y con un epílogo de Ignodio Quintero, nuestro gran narrador. Y bueno, que lo disfruten. Muchísimas y nos dejen gracias. Saber. Muchísimas gracias, Eda, por tu compañía, por tu visita, y mucho éxito con esta reciente publicación, y esperamos tenerte pronto para un próximo trabajo, que así bueno, sea. Bueno, no tan pronto. Amén. Pero gracias. Cuando el tiempo lo diga. Cuando esté listo, exacto, aquí estarás. Gracias, es. Muchas gracias. Nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Tengo dos problemas para jugar al fútbol. Uno es la pierna izquierda, el otro es la pierna derecha. Roberto Fontana Rosa. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Muy bien. Y quien compartió con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, como hoy estuvimos con mucha música latina, con buena música latina, nos despedimos con otro clásico. Oye Cómo Va, de Carlos Santana, extraordinario guitarrista y músico mexicano que el pasado 20 de julio cumplió 65 años de vida. Ha ganado una buena cantidad de premios Grammy. Está rankeado, según la revista Rolling Stone, como el 15º mejor guitarrista de todos los tiempos. ¿Lo sabías? Lo había leído, pero no lo recordaba. Muy bien. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.